Me encantan tus playas y tus ríos corren por mi piel. Tu cielo bello es. Tus calles humildes son testigos de tu gran amor, tu vida y tu fe. No es casualidad tener una Biblia en tu bandera. Estás destinado a ser libre como quiera. Oh, oh, oh. Santo Domingo, te quiero para Cristo. No quiero que llores, no quiero que sufras, aunque veas que tu vida se te torne duro. Santo Domingo, te quiero para Cristo. Tu bella mirada se ve angustiada, bien sabes que su espíritu siempre te guarda. Santo Domingo, si crees que Él no escucha los latidos de tu corazón, no pierdas. Él es la esperanza, Él es quien te guarda, Él es tu Dios, confía en Él. No es casualidad tener una Biblia en tu bandera. Estás destinado a ser libre como quiera. Santo Domingo, Santo Domingo, te quiero para Cristo. No quiero que llores, no quiero que sufras, aunque veas que tu vida se te torne dura. Santo Domingo, te quiero para Cristo. Tu bella mirada se ve angustiada, bien sabes que su espíritu siempre te. Para ti amanece tan lleno de esperanza y paz, y en tu bandera se mostrará que la luz del Señor te alumbrará. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Skin.